Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompaña en Derecho de Piso el administrador Jorge Ferrera, socio fundador de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, y de UMIPH, Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. ¿Cómo estás, Jorge? Claudio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por invitarme nuevamente. No, muchísimas gracias. Por favor, hemos compartido bastantes espacios nosotros juntos, ¿no? Sí, claro. Bueno, además años de trabajo. Hicimos programa de radio juntos mucho tiempo, así que siempre es un placer estar acá. Extrañamos esos días. Ya vamos a armar algo. ¿Por qué no? En algún momento, y vamos a sorprender a la comunidad consorcial con algún buen proyecto. Jorge, hubo bastantes novedades en estos 15 días que pasaron. En realidad, nosotros nos vimos creo que hace más de un mes. Uh-huh. Y mientras tanto, el mundo giró y sigue girando. Me gustaría analizar con vos algunas de las cosas que publicamos en los últimos boletines de Pequeñas Noticias. Uno de ellos es La candidatura a jefe de gobierno, a primer legislador, de Jorge Hernández. Sí, efectivamente. Bueno, Jorge Hernández, seguramente los que estamos dentro de la comunidad consorcial sabemos que, bueno, es el presidente de FRA, Fundación Reunión de Administradores. Es un administrador, no sé si actualmente creo que no administra, pero ha sido administrador de consorcios. Y efectivamente, tal cual vos decís, creo que hay una serie de agrupaciones que impulsan su candidatura a primer legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. En diálogo con Pequeñas Noticias, Hernández contó que su lista está compuesta por 5 partidos: la coalición independiente federal, el partido comunal, IDEAR, y el Movimiento de Acción Vecinal y el Partido del Campo Popular, al cual él pertenece. Ah, ok. O sea, él pertenece a ese, y los otros 4 son una coalición que han armado para poder presentar. El lema de su partido es la solución al problema de las expensas. La lista es la 603 y se llama Frente de los Ciudadanos. Yo creo que si hay algo que uno tiene que reconocerle a Jorge Hernández, primero que creo que es una persona que sabe muchísimo de propiedad horizontal, creo que debe ser una de las personas que más conoce de lo que tiene que ver con propiedad horizontal, y creo que es una persona que ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con el tema de expensa, presentación de proyectos de ley y demás, con lo cual no cabe duda de que es un trabajador y un conocedor de lo que es propiedad horizontal. Ahora, ¿tiene otras 19 listas para competir? Tiene otras 19 listas y tengamos en cuenta que tiene que tener un piso de, creo que es un 2,5% del total de los votantes como para poder llegar a poder ingresar como legislador. Así que, digamos, estará en la voluntad de los votantes de elegir por en este caso, por Jorge Hernández. Y una de las cosas que, bueno, en estas elecciones y en prácticamente todas las elecciones juega muchísimo es el dinero que se pueda poner en campaña, sobre todo en publicidad, ¿no? Sí, de todas maneras, claro. Todavía no vi campañas publicitarias, no vi en la calle, no vi en televisión. Bueno, entiendo que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires tiene destinadas determinadas partidas como para darle a los distintos partidos para que puedan hacer publicidad, de manera que entiendo que por ese lado pueden tener los fondos suficientes para hacerlo. De todas maneras, tengo entendido que los fondos están relacionados con la cantidad de votos que han tenido en la última elección. No sé cómo será en el caso de una nueva. De todas maneras, me parece que ya el eslogan de que hay que bajar las expensas o que es una solución al problema de las expensas, más allá de que después vos sabés que en la tribuna todos somos muy buenos, hay que ver después qué es lo que pasa en la práctica, pero digamos en sí el eslogan me parece que es interesante y es un gancho como para que la gente mínimamente se interese por ver quién es quien se postula para este cargo, ¿no? En cuanto a las propuestas, Hernández aseguró que giran sobre tres ejes fundamentales. Estoy leyendo un párrafo del boletín de Pequeña Noticia, la noticia que salió allá. La primera de ellas propone solucionar los aumentos de expensa en forma global. La segunda tiene que ver con elevar la calidad de vida de la comunidad consorcial. Y la tercera se refiere a la jerarquización de la profesión del administrador. Creo que en la tercera, sin más detalles, sabemos de qué se habla. Sí, yo creo que está soslayado la creación del Colegio Público de Administradores. El cual ha abregado mucho. Porque se concrete. Sí, sí. Y junto con eso, una carrera. Bueno, él tuvo en su momento en la Universidad de Belgrano una carrera universitaria, creo que eran de 2 años, que después, bueno, creo que fue levantada hace muchos años de esto, creo que hace algo de 15, 20 años atrás, con lo cual no es nada nuevo de que evidentemente es una persona que me consta, sé que él hace esfuerzos denodados como para poder, digamos, llevar a la gestión del administrador, digamos, a una profesión mucho más digna, mucho más transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la baja de las expensas, el presidente de FRA explicó que la intención del Frente de los Ciudadanos es anular todas las disposiciones surgidas de acuerdos convencionales que le están sacando a los consorcios 39 millones de pesos por mes. Haciendo referencia a la caja de protección a la familia, aportes por maternidad y aporte al nuevo servicio de conciliación Seracar. Así automáticamente el famoso seclito. Sí. Así automáticamente se bajaría un 7% de la carga social que tiene el sueldo del encargado y que pagan los consorcistas. Bueno, sí, me parece que es muy loable que se pueda solicitar esto. De todas maneras, todos estos son, digamos, como buena campaña política, preeleccionaria, digamos, así suena muy utópico. Ojalá que se pueda hacer. Bueno, no es fácil, ¿no? Por supuesto, cada uno de estos párrafos a los cuales vos te has referido, involucra a una serie y una sucesión de hechos y de intervención de distintas instituciones para que esto se dé. Quiero decir, vamos a suponer que uno dice, bueno, ok, parte del eslogan que tiene dice, bueno, ok, mejorar la calidad de los consorcistas, jajaja, ja, ja, por supuesto, eso lo queremos todo, ¿cómo? Y ahí es donde yo te digo que intervienen una sucesión, digamos, de situaciones como para que eso pueda ser concretado. Entiendo que dentro de su plataforma electoral deberá estar, analizado cómo llegar a poder cumplir con estos eslogan que él se presenta, ¿verdad? Él va a tener dos dificultades. Una probablemente legal, legal laboral, ¿no? Uh-huh. Y otra política. O sea, este porcentaje que él piensa restar de aportes y contribuciones lo va a tener que sacar, prácticamente se lo va a tener que sacar al súter de las manos. Siempre que uno... Y va a haber una resistencia de gente que en este momento está muy vinculada al gobierno, que está muy vinculado a otro de los candidatos, que es Filmus, en fin, que tienen todo un proyecto, o sea que no son los vientos más propicios para a lo mejor conseguir esto. Siempre que uno participa en política, Claudio, esto lo sabemos perfectamente, y quiere sacar, digamos, determinado porcentaje de contribución, obviamente que estás afectando a aquellos que hoy están recibiendo ese porcentaje de contribución, con lo cual, digamos, tiene de por medio, sentado en la vereda de enfrente, un interlocutor que no es precisamente poco poderoso, que es el Suter. O sea, cuando Hernández apunta a estas deducciones de porcentajes que hoy efectivamente pagan los consorcios, es evidente que eso van a ser reducciones de ingresos que va a tener en su proporción el sindicato, con lo cual me parece que no ha elegido precisamente un enemigo chiquitito, ¿verdad? No, ha elegido un contrincante de mucho peso. Fíjate otra cosa, también propuso que se conforme un fondo residual que permita un sistema anticrisis para proteger la vivienda única del propietario que quedó desempleado o al jubilado que no pudo pagar las expensas y que le van a rematar la casa. Bueno, ahí en ese caso, dos cosas te diría respecto de eso. Primero, que ya Hernández en su momento había hecho alguna presentación, creo que en la legislatura, hablando de que los jubilados paguen el 50% claro, de la despensa. Fue muy difícil implementarlo, porque lo que no paga el jubilado, ¿quién lo paga? Claro. Con lo cual, digamos, no tuvo, digamos, el efecto que deseó quien lo presentó en su momento. Vuelve nuevamente a la carga ahora con esto, donde me parece interesante que haya un fondo anticrisis, digamos, donde se puedan, digamos, ayudar a aquellos jubilados que no pueden pagar las expensas. El tema es quién pone ese dinero, si eso lo van a poner otros consorcistas, si lo va a poner el Estado, si se le va a reducir al sindicato, digamos, un poco lo que te decía recién. Me parece interesante como plataforma, como proyecto, como, digamos, proponerle a la sociedad consorcial esto. Hay que ver de dónde va a salir este dinero. Y otra que es muy importante, de ser elegido, él va a proponer derogar todas las regulaciones sobre consorcios y o administradores que superpongan controles o que generen trámites burocráticos que en forma directa o indirecta impacten en las expensas comunes. ¿A qué están haciendo referencia? Bueno, esto seguramente es muy interesante. Digamos, me parece que esto va a ser compartido por la sociedad consorcial. Creo que a eso le falta que le pongan números a las disposiciones y el nombre del funcionario que lo instaló. Está hablando de las disposiciones del libro de edificio seguro, agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que apunta a todas estas disposiciones que por fuera de la 3254 fueron incorporadas a posteriori de eso, ¿no? Y que terminan, por supuesto, incrementando costos para el consorcio. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con otro tema que impactó en estas últimas dos semanas muchísimo a la comunidad consorcial. Ok, deseándole suerte en este caso al señor Hernández en sus elecciones. Serán los votantes los que elegirán a quién votar. Ese va a ser el número final y la última palabra la tiene Su Majestad el Ciudadano. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el administrador Jorge Ferrera, socio fundador de AIPH y de UMIPH. Jorge, en estas últimas semanas se supo que Documenta, una empresa que prestaba servicios de informática para consorcios y administradores y que aparte hacía tramitación de libros, quebró. Pidió su propia quiebra allá por febrero de este año, si mal no recuerdo. Quedó un tendal. Algunos con dinero, otros con dinero y también con libros y con documentación de los consorcios. Sí. Los que estamos en el mundo consorcial y los que hacemos administración y estamos en contacto con proveedores de libros y demás, salió muy fuerte al mercado. Recordémosle a la gente que Documenta, hubo una serie de escarceos en cuanto a la contratación, digamos, de los libros que ellos proveían y demás, en el sentido que, sonó como que había negocios que estaban detrás de Documenta. Digo esto porque, digamos, algunos administradores, cuando pretendían contratar y se comunicaban con la gente de Documenta, era como si ellos tuvieran, digamos, una serie de informaciones que evidentemente las tenían por contactos muy importantes o con cámaras de administradores o con el registro público de administradores. La prueba está que, digamos, que terminó desembarcando en Capay, la Cámara Argentina Previa Horizontal. Todo el verano estuvo un stand adentro de esto, que creo que no sé cuántas empresas han estado dentro de Capay. Yo no conozco mucho la historia porque no soy asociado de Capay, pero digamos, en cuanto a las informaciones que uno puede manejar, no han sido mucho las empresas que han tenido su propia stand en Capay, y estuvo dentro de Capay, con lo cual fue una empresa que rompió en el mercado, digamos, haciendo mucho ruido. Y bueno, sí, entró muy fuerte, en una posición muy dominante. Muy dominante y con una política muy agresiva, Claudio. Es decir, entró como un tsunami barriendo o intentando barrer a cual otro proveedor de los mismos libros podían ponerse en el camino, con lo cual eran una especie de factotum en lo que tenía que ver. Por lo menos así lo presentaban, y hasta inclusive publicitariamente, cuando ellos se contactaban con colegas, le transmitían esto, se hacían cargo de los libros, del registro, de la presentación, que digamos que tenían contactos en el gobierno de Buenos Aires, que tenían contactos en las cámaras, es decir, era la solución. De hecho, muchos administradores confiaron, digamos, inocentemente en ellos, le encargaron una cantidad de libros, le adelantaron dinero. Y creo que, digamos, que terminaron no solamente manchando el prestigio de Capay, creo que terminaron, por supuesto, además de quebrar, se quedaron con fondos de la gente. En ese pataleo en el barro se quedó salpicado prácticamente todo. Quedó salpicado, y me parece que en ese sentido Capay tiene cierta responsabilidad en cuanto a haberle abierto la cámara a un proveedor. En este sentido, digamos, donde seguramente entiendo había alguna algún negocio de por medio entre ellos, sospecho, porque me parece que si una institución como Capay la pone un stand adentro de su institución para esta firma, no entiendo si esto fue simplemente un beneficio para los socios o había algún negocio de por medio. Lo dudo. Digamos, no lo desconozco, pero de todas maneras me parece que ha sido un paso en falso que ha hecho Capay, ¿no? Y me parece que en ese sentido tiene que hacer un mea culpa. Ellos en su momento hicieron circularizaron entre sus socios una nota en la cual ellos dijeron A posteriori de la quiebra, que ellos decían que era una empresa de varios años en el mercado y que cumplía con la necesidad que, ante las nuevas exigencias que surgieron con los administradores, no podían ofrecer en el instituto a corto plazo, en la institución en el corto plazo. O sea que, de alguna manera, era una especie de atención a los administradores socios de Capay, dado que la Cámara no lo podía resolver. El tema es que ya empezó a haber un run-run, ya hace bastante tiempo, a haber un run-run de gente que empieza a llamar y a preguntar de dónde está la empresa y qué pasa con ellos, y que me cuesta conseguir que me devuelvan los libros y que no me devuelven el dinero. Y eso con el tiempo se fue instalando cada vez más fuerte, hasta que, bueno, en La Nación, en un determinado momento salió el edicto oficial de que había pedido su propia quiebra el 15 de febrero de este año. Te digo que siguieron trabajando después de eso. Se siguieron trabajando porque ellos seguían vendiendo y... Sí, en tu boletín, Claudio, salió bastante exhaustiva la información respecto de los cheques que habían venido rechazados, la cantidad de cheques que en definitiva pudieron eso levantar. Eso ya a fines del 2010. Efectivamente, con lo cual... Hubo una cantidad importante que remontaron, pero aparentemente habría otras firmas que están asociadas o que tienen vínculos con Documenta que también tendrían cheque y esos no habrían sido levantados. O sea, por algo pidió la quiebra. Sí, Claudio, me parece que esto no escapa a la general ley. Creo que tenemos que retirarnos y mirar con un poco más de perspectiva, y vamos a encontrar que documenta, me parece que es una parte de determinados negocios que se están moviendo alrededor de lo que tiene que ver, digamos, con estas disposiciones nuevas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es una muestra, pero hay otras, probablemente no tan fuertes como documenta, no tan de tanta envergadura, pero hay evidentemente otros negocios que se mueven alrededor de estas disposiciones que me parece que son como para tomarlas, y sobre todo las instituciones que representan los administradores, creo que deberíamos todos ser mucho más sensatos en cuanto a no dejar pegado, como se dice habitualmente, a las instituciones con estas empresas que en realidad terminan siendo empresas de lucro, que no está nada mal, pero digamos habría que despegarla de las cámaras de manera que no alinea con lo que sería la filosofía. Aparte, yo pienso que en el momento que le das a entrada a uno, en realidad lo que estás haciendo es apartando a los demás. Sí, porque el hecho de que documenta esté dentro, claro. Hay muchas empresas que brindan servicios de informática, y ahora han aparecido muchas que brindan también gestoría de libros. Que inclusive yo te puedo garantizar, Claudio, que muchos colegas han conseguido libros, inclusive a mucho menor precio que los que documenta ofrecía en su momento, ¿no? Con lo cual, no era que esto de alguna manera... El gran beneficio para el asociado era de que iba a conseguir los mejores costos en el mercado. Ha sido así. Pero Jorge, coincidí conmigo que si yo vengo y te digo, yo soy de Documenta, que uh-huh. es la empresa que tiene su stand dentro de la cámara, de alguna manera estás, no es lo mismo que poner una publicidad en la revista de la cámara. No, yo creo que se induce de alguna manera. Más, claro. Es mucho más, o sea, yo estoy habilitado, yo estoy avalado. Por un aviso en una de las revistas de cualquiera de las instituciones es más o menos lo que todo el mundo hace para tratar de promocionar su negocio, y ahí la responsabilidad es mucho más relativa, pero ya por algo la Cámara explica que cumplió con todas las condiciones y las necesidades que ofrece el mercado. Si abrimos el diafragma de la foto, Claudio, vos que sos un entendido y un profesional en la materia, nos vamos a encontrar con que Documenta no solamente desembarcó en Capay, hay determinadas versiones, inclusive el diputado Abrevalla ha pedido una investigación respecto de esto, donde se comenta que había volantes de Documenta también dentro del registro público de administradores, o estaban por lo menos en algún sector donde los administradores iban y podían, digamos, retirar esa publicidad que hacía Documenta, con lo cual, digamos, es un poco más amplio esto, ya no solamente quedó pegado, salpicado Capay, la Cámara de Administradores. También el Registro Público de Administradores quedó pegado, con lo cual estas sospechas que había, que Documenta tenía información desde adentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho de que, digamos, estén repartiendo volantes en su propia narices, me parece que habla por lo menos de una situación dudosa. Si el diputado Abrevalla, digamos, ha llegado a pedir esta investigación, es porque evidentemente algunas versiones fidedignas de esto tiene que haber en el medio. También puede ser que ellos se hayan acercado y dijeran, podemos dejar estos volantes acá, pero bueno, las autoridades ahora... Bueno, se supone que hay autoridades dando vuelta donde no se permite... Cuando vos vas a la panadería y decís, ¿puedo dejar los volantitos acá? Esto es otra cosa, claro. Suena poco profesional, me parece que debe haber mucho... Porque si no, imagínate que entonces cualquier empresa de publicidad se acerca al Gobierno de Buenos Aires y empieza a poner arriba de los escritorios su propia publicidad. Me parece que deberíamos ser cuidadosos con eso. Como una especie de servicio para los... Para la gente que va al registro, ¿no? O las que van a la defensa del consumidor. Mm. Prácticamente yo creo que habiendo una quiebra de por medio, prácticamente ya no hay nada que hacer. Y entiendo que no, me parece que... Vos fijate que hasta los propios administradores, lo primero que tenemos que presentar cuando nos presentamos, que dentro de los requisitos y demás, está incorporado esto de que uno no tenga antecedentes penales, que no haya quiebras en el medio, que no haya, digamos, antecedentes... Bueno, te cuento una cosa que en el boletín uh-huh. no salió, y es que hace unos años, largos años, ya el que fue titular de Documenta, ya había tenido una quiebra. O sea que hay antecedentes. Hay antecedentes. Bueno, queda la pregunta flotante si es que las autoridades de CAPAI, digamos, hicieron todas las averiguaciones correspondientes, porque en realidad, digamos, incorporar a la institución, aún a pesar de un stand, son, digamos, es el seno de la institución. Me parece que tenemos que ser respetuosos de las instituciones, tenemos que ser muy cuidadosos de este tipo de situaciones. Creo que en este caso, Maradona diría, se les escapó la tortuga. Vamos a un pequeño corte. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, seguimos con Jorge Ferreira, charlando sobre temas que tienen que ver con los últimos tiempos, ¿no? Las últimas semanas en propiedad horizontal. Cosas que, haciendo un poquito, analizando un poquito más en profundidad de que lo que es escueto de una nota periodística, ¿no? O sea, las notas periodísticas tienen sus reglas, tienen sus límites, y a veces está bueno, ¿no?, profundizar un poco. Junio ha sido un mes duro, junio, ¿eh? Digo, a nivel nacional también, lo que ha pasado con River, que no es un pequeño detalle, lo que ha pasado con los Joclender, lo que ha pasado. No, pero digo, ha sido un mes duro, ¿eh? Para la comunidad en general ha sido un mes muy duro. Vos sabés que lo único que me consuela es que San Lorenzo también estuvo en la B en una oportunidad. Estuvo en la B, River no nos va a poder cargar más, ahora estas... Claro, ahora lo que perdimos es eso, la estas disputas de tribuna, claro, ya no pueden decir ustedes estuvieron en la B, ustedes también. Nosotros también estuvimos. ¿Qué ha pasado en los subtes? A ver, ¿qué pasó? Ha sorprendido a la comunidad ver en Clarín, Nación, los subtes, la calle, carteles del tipo de sabía que... Es mejor contratar a un administrador matriculado, y algunas, un buen administrador es una alternativa de disolución y no un problema, y varias normas, varios eslogan tendientes a, según nos explicó el presidente del Seracar, del Ceclito, el administrador de Daniel Tocco, tendientes a mejorar la imagen del administrador. Esto no ha costado poca plata, ¿eh? Lo primero que se me ocurre pensar dos cosas. Primero, ¿cuánto dinero que invirtieron las instituciones en esta campaña publicitaria para que, como dice tu entrecomillado, queremos que los consorcistas confíen en las instituciones? Estas, entiendo, son palabras de Daniel Tocco, el presidente de la Cámara. Sí, bueno, para sí, yo también tuve oportunidad de ver esta publicidad en los coches del subterráneo, por lo menos en la línea D, y seguramente debe haber habido en muchas líneas. Lo primero que se me ocurre pensar es cómo instituciones que, digamos, por lo menos en el caso de Guadi, que tiene una situación económica bastante endeble, ¿cómo salen a hacer esta publicidad con la cantidad de dinero que esto implica? Pero de todas maneras, vamos a suponer y vamos a pensar bien, Claudio, vamos a pensar que las instituciones, digamos, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a hacer un esfuerzo económico importante para que, en este caso, los consorcistas confíen en las instituciones. Ahora, Yo digo, uno puede poner en un cartel y puede invertir y decir, yo quiero que la gente confíe en mí. Ok, ahora, aquel consorcista que ve cómo todos los años, o por lo menos durante muchos años, las instituciones de administradores han venido firmando determinados articulados, determinadas disposiciones que terminan perjudicando a los consorcistas. Entonces yo digo, ¿cómo podemos, a través de un eslogan que la gente ve en el subte, pretender que esto sea un sinónimo, digamos, de confiabilidad? El sinónimo de confiabilidad, me parece que un consorcista lo va a tener cuando realmente pueda palpar que las instituciones de administradores han defendido los intereses y no le han cargado costos. Digo, si me refiero a los últimos convenios que se han firmado, los consorcistas tuvieron que pagar el seclito. ¿A qué consorcista le consultaron que el consorcio pague el seclito? ¿A qué consorcista le consultaron si les interesaba pagar el fondo de maternidad? ¿A qué consorcista le preguntaron si podían hacer otra serie, digamos, de concesiones al sindicato, o en el mejor de los casos, a firmar determinados convenios sin haberlos consensuado con los consorcistas? Entonces el consorcista, digamos, puede leer eso, pero eso no significa que vaya a confiar en los administradores a partir de ese eslogan. A mí me parece que sería mucho, a mí y a un montón de administradores, nos parecería muchísimo más efectivo que la publicidad sea boca a boca, cuando los consorcistas puedan palpar de que efectivamente los administradores estamos realmente comprometidos en cuidar los intereses del consorcio. Una publicidad de simplemente poner un cartel y gastar plata de gusto me parece que no va a cambiar ninguna realidad. Hay otro tema que me parece también, Jorge, significativo, y es que esta campaña estaba firmada por las tres entidades que firman los convenios y el SERACAR, en donde estas tres entidades son las únicas entidades que forman parte del SERACAR, uh-huh, junto con el SUTER. Si bien no estaba el SUTER mencionado en ningún lado, eran las tres entidades de administradores que firman los convenios y el SERACAR abajo. Estaba faltando Fundación Reunión de Administradores, FRA, del cual Hernández se propone como primer legislador, que charlábamos en el primer bloque, y AIPH con Ilarza, uh-huh, Adrián Ilarza. O sea que tampoco son todas las entidades de consorcistas las que intervinieron en esta campaña. No, yo lo que entiendo es que estas son las entidades que están autorizadas para firmar paritarias, UADI, AIER y CAPAI. Creo que en ese sentido han sido, entiendo que, digamos, quienes salieron a respaldar estos carteles que publicitaron o estas solicitadas que sacaron los diarios. Sí es cierto que en ese sentido resulta poco claro qué hace el SERACAR, como publicitándose conjuntamente con las tres cámaras. ¿Me explico? Es decir, es evidente que si está el SERACAR, la gente puede dudar si está el sindicato detrás de esto, ¿no? Entonces, si el eslogan es, señores consorcistas, confíen en los administradores, ¿qué tiene que ver el SERACAR en ese aviso? Me parece que está poco claro, y por lo menos la lectura que ha hecho mucha gente es, esto es poco claro. De todas maneras, ¿quién termina pagando esta inmensa cantidad de plata que salen, digamos, de las arcas de las instituciones de consorcistas que sabemos que son bastante, voy a hablar en el caso de UADI, que sé y me consta por los balances que presenta, que son realmente paupérrimas, y en el caso de CAPAI, hasta no hace mucho tiempo habían tenido, tengo entendido, que hipotecar sus propiedades, sí, ahora, y demás, ahora con lo no cual está, no están en una situación tan comprometida, por lo menos. Pero desde ese punto de vista, bueno, en el caso de ayer no conozco ni sé cuál es su situación, se la emparenta mucho con el sindicato, pero sí es cierto que hay como un vientito dando vuelta por ahí, que es sospechoso que el SERACAR esté dentro de los tres eslogan firmantes en esos afiches. Claro, me parece que da lugar a que la gente pueda decir qué hace el SERACAR acá, ¿no? Hay un viejo reclamo de consorcistas y que surge en forma de Cuando ellos dicen, nosotros cada vez que reclamamos por un mal administrador a la entidad que corresponda, por ejemplo, a la IER o a la Cámara, no hacen nada con él, a pesar de que todos tienen comités de ética. Y este reproche que los propietarios están haciendo es sostenido, y hasta ahora no se ha publicitado, no se ha hablado de cuántos reclamos están recibiendo las entidades y cuántos les dieron curso y apartaron a los malos administradores de sus propias filas. Todos tienen colegios privados, ¿no? Es una especie de colegio privado o matrícula privada, y en todos hay contemplado un comité de ética, y la Cámara de hecho tiene un comité de ética para este tratamiento. Sí, efectivamente esto es así, Claudio. Entiendo que deben funcionar las comisiones de ética que tienen cada Cámara integrada de acuerdo a sus estatutos. Lo que sí es cierto es que son muy pocos los administradores que seguramente son desplazados de sus instituciones y realmente tienen... Yo se lo pregunté en Cámara hace mucho tiempo, o hace un tiempo, no, digamos, el año pasado, tanto al doctor, creo que a Cuestilara, como a Bieli en su momento, que era presidente de CAPAI, y realmente prácticamente no había casi ninguno sacado de las instituciones, con lo cual resulta, digamos, paradigmático que se pretenda, digamos, que los consorcistas confíen plenamente en lo que hacemos las cámaras de administradores, cuando las mismas cámaras tienen a veces estas actitudes que vos solés marcar. Yo creo que hay que caminar la calle, hay que escuchar al consorcista. Los propios administradores, cuando nos entregan papeles, otros, digamos, que tomamos edificios nuevos, somos los que podemos palpar realmente muchas veces de la deshonestidad de algunos colegas, por suerte son muy pocos, pero me parece que esto es como si las cámaras no lo vieran, Claudio, y me parece que lo que la gente, la calle, el consorcista común tiene esta opinión sobre nosotros, creo que está sustentada en buena parte por una desconfianza real producto de distintos administradores, muchos administradores, minoría, pero muchos administradores que han terminado estafando al consorcio, Claudio. Me parece que esto está claro, ¿no? Y por supuesto que no vamos a revertir todo esto con un eslogan y un cartel en el subte. Claro, una de las a mí se me ocurre pensar, yo no formo parte de ninguna entidad y mi trabajo es meramente periodístico, pero desde la lógica se me ocurre pensar que a lo mejor si los consorcistas pudieran ir a una cámara y denunciar a un mal administrador y ser llamados y que el administrador haga su descargo y que todo eso produzca... ¿Cómo sucede con los contadores? ¿Cómo sucede con los abogados? ¿Cómo sucede con los escribanos? Un escribano es un señor, porque uno piensa que el colegio de escribanos, en el momento que un escribano hace una irregularidad, es sancionado inmediatamente. La gente tiene justicia inmediata y dura. Y eso es lo que hace que el resto sean considerados una élite, porque han hecho las cosas como corresponde, por lo menos no tienen denuncia. Y aquel pícaro que quiere hacer, digamos, las cosas mal, que sepa de antemano que va a tener una sanción acorde con su falta. Yo creo que la gran desconfianza que tiene la gente en general y los consorcistas en general es que el colegio público de administradores, a crearse a futuro alguna vez, termine siendo una cueva donde se terminen escondiendo y donde se terminen protegiendo a administradores que no hagan las cosas como corresponden. Me parece que eso, a la luz de la, digamos, de lo que han hecho las cámaras hasta acá, es realmente muy poco, con lo cual, digamos, la desconfianza la gente la tiene, Claudio. Bueno, vamos a un pequeño corte y vamos a seguir analizando los últimos tiempos en Propiedad Horizontal. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. No, no much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this will be. Bueno, seguimos con el administrador Jorge Ferreira, socio fundador de AIPH y de UMIPH, Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Jorge, estábamos hablando de las disposiciones, el proyecto de Hernández de ser electo primer legislador, proponer derogarlas, un poquito lo que estaba pasando con el Seracar, un poquito lo que estaba pasando con la campaña publicitaria. Todo eso por arriba, uh-huh. En la calle, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con las nuevas disposiciones? ¿La gente cumple, no cumple? ¿Aumentan las expensas, bajan? Lo primero que se me ocurre decir es lo difícil que los administradores, digamos, el momento difícil que atravesamos los administradores cuando, en estas asambleas que estamos pasando, nos preguntan, bueno, Ferreira, a ver, Juan, Pedro, Antonio, los distintos administradores que tienen asambleas, bueno, a ver, díganos cuál es el panorama, qué es lo que está pasando. Entonces hay uno, digamos, inexorablemente termina abriendo el portafolio y termina sacando libritos. Entonces la gente ya te empieza a mirar, bueno, a ver, ¿qué libro tiene? Entonces mostrás el libro negro, el libro rojo, el libro celeste, el libro violeta, todos los libros que se han ido acumulando para esto. Entonces, bueno, ok, ¿para qué nos sirven todos estos libros? Entonces uno explica la función que tiene cada libro. Y dice, bueno, pero macanudo, o sea que el libro este tiene honorarios de escribano, el libro este tiene honorario no sé qué, el otro libro tiene un costo, el otro libro qué, el tema del edificio seguro fenomenal, el escribano nos cobró tanto y el licenciado de seguridad higiene nos cobró tanto. Ok. ¿Y los trabajos? Ah, no, no, los trabajos es aparte. Pero a ver, entonces rebobinemos. Estos costos que hemos tenido que pagar de estos informes. Y entonces ahí uno tiene que ser honesto con el consorcio y decirle, la realidad es que ustedes están pagando honorario de honorario de honorario de honorario, pero los trabajos los tienen que pagar aparte. Ah, bueno, no, no. Para eso tiene que ser una cuota extra. Y a ver, perdón, rebobinemos de nuevo. ¿Me explico, Claudio? Claro. Sí, bueno, a ver, hay que poner la jabalina. Ok, macanudo, está perfecto, hay que hacer la jabalina. Aquello que ya la hicieron, no hay problema, hay que la tiene que colocar. Ok. Ahora, ¿por qué tenemos que pagar 1000 y pico de pesos cada 6 meses a un licenciado que nos diga que revise lo que revise, lo que revisó, lo que el administrador declaró en la declaración jurada, etcétera, etcétera? Entonces tenés una serie de controles donde es como una vaquita lechera donde esa teta maman 10 personas distintas. El de seguridad de higiene, el licenciado en caldera, el inspector de no sé qué, el licenciado del otro, el que hizo el informe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos maman de la misma teta. Con lo cual, cuando el consorcista dice, bueno, ok, queremos hacer trabajo, uno inexorablemente le tiene que hablar de cuota extra. Dice, pero perdón, ¿y por qué se nos fueron toda esta plata? Bueno, hay que cumplir con estas disposiciones. Si no cumplimos con las disposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, bueno, pero sus honorarios, ah, no, nuestros honorarios tienen que ser más altos, obviamente. ¿Por qué? Y bueno, porque antes no teníamos este librito, antes no teníamos que hacer rubricar tantos libros, porque antes no teníamos... ¿Me explico? Entonces, todo esto... Ahora tenemos que trabajar más, tenemos que llenar más libros. Resulta que ahora están exigiendo, me decían los otros días, de que el libro de agua potable esté en el edificio. Yo, no, yo prefiero tener el control, porque además no está dicho en ningún lado que tiene que estar en el edificio. Ah, no, pero la disposición que tenemos, los que tenemos que contar eso, dice que tiene que estar en el edificio. No, perdón, pero entonces yo le pierdo el control a ese libro. ¿Quién tiene? ¿En poder de quién? ¿Del encargado? Claro. ¿Del consejo de administración? ¿En el SOTA? ¿Dónde tiene que estar? Entonces, todas estas... Se puede comprar una caja fuerte y poner todos los libros ahí. Poner todos los libros ahí, cosa que hagan la fila... Estén ahí, pero nadie lo puede acceder. Claro, entonces imagínate esta escena, ¿no? En la caja de seguridad 7 libros distintos donde hacen fila los que tienen que firmar mensualmente para firmar ese libro. Y por la otra ventanilla van y cobran en la administración lo que tuvieron que firmar para controlar lo que ya controlaron, uno más el otro, más el otro, más el otro. Es difícil de explicarle al consorcista que todo esto que están haciendo termina beneficiándolos. No lo entienden. Y me parece que no es un problema del consorcista, ¿no? Algunas cosas sí, por supuesto. No digo que nada de esto sirve, por supuesto. Sí. Hay muchas cosas que son útiles, pero hay otras que me parece que se le fue la mano. ¿Qué te parece que va a pasar después de las elecciones? De continuar esta gestión. Bueno, nosotros barajamos dos candidatos prácticamente, uh-huh. ¿no? Filmus y Macri. Uh-huh. O sea, no creo que haya mucho más de otra fuerza. Sí, ni siquiera Pino Solanas tiene perspectiva de llegar a segunda vuelta. Hablan de, digamos, de que su objetivo sería cómo poder llegar a segunda vuelta, con lo cual está claro que si es que hay segunda vuelta, probablemente lleguen Filmus y Macri. Ahora, de continuar Macri, ¿continuarían las cosas como están? De continuar. ¿Y de seguir firmes? ¿Continuarían como están? No, yo creo que me parece que son puntos de vista distintos. Yo creo que desde el punto de vista ideológico, si vale el término, creo que hay una concepción más estatista, si vale el término, de parte de Filmus que de parte de Macri. Está claro que, digamos, que la concepción ideológica es totalmente y diametralmente opuesta. Refiriéndonos específicamente al tema de lo que es consorcios, me parece que si hay algo que el consorcista común está desconfiando es que todas estas nuevas disposiciones terminan siendo negocios de negocios de negocios de negocios de negocios de gente que de alguna manera está allegada o al macrismo o al registro público o a empresas que están dando vueltas, con lo cual, digamos, hay como un tufillo, digamos, de desconfianza de la gente hacia lo que tiene que ver con estas prácticas privatizadoras, si vale el término, ¿no? Yo creo que en ese sentido me parece que al igual que Ibarra en su momento, sin hacer juicios valorativos, pero creo que desde ese punto de vista, por lo menos yo tengo esta imagen, el menemismo, si hay algo que hizo, fue, además de privatizar todas las empresas que privatizó, también privatizó controles a cargo del consorcio y con costos a cargo del consorcio. Y me parece que en este sentido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a trasladar determinadas funciones que son del Estado al sector privado, con el costo que eso conlleva. Yo creo que, básicamente... Eso tiene que ver con una ideología más liberal, o sea, en donde uh-huh. el mercado automáticamente se autorregula, de alguna manera se equilibra solo. Sí, todos sabemos de que esto no es así, Claudio. Es decir, el desmadre que ha habido muchas veces en esta concepción liberal terminó perjudicando a los más débiles, terminó perjudicando a aquellos que no estaban emparentados con los factores de poder. Me parece que en ese sentido el registro público de administradores, yo lo he dicho y lo sostengo permanentemente, ha puesto un poco de transparencia y de luz sobre el tema de las administraciones, y el hecho de que esté en manos del Estado me parece que en algún punto hace que no se pueda ni manipular, ni esconder, ni proteger a aquellos que no cumplen. Vos me dirás, bueno, pero tal vez la 941, 3254 o el propio registro público de administradores no ha respondido a las expectativas que la gente tenía. Bueno, es verdad, pero también es cierto que antes no había nada. Y también es cierto que si hoy en día hay un colegio público de administradores, tampoco me garantiza a mí, consorcista, de que esto va a ser diferente. Con lo cual, yo creo que tiene que seguir bajo la órbita del Estado determinadas situaciones que son controles que tienen y que corresponden que los ejerce el Estado, Claudio. ¿Vos pensás que de haber un recambio en la jefatura de gobierno, o sea, de subir Filmus, existe chance de que se deroguen parte de estos libros y estos controles de controles? Bueno, vos fíjate que hasta el diputado Abrevalla ha hecho, tengo entendido, presentaciones, digamos, pidiendo que se den de baja disposiciones, la 411. Cuatro disposiciones. Por estas últimas disposiciones. Con lo cual, digamos, yo creo que sí, yo creo que es factible que digamos, el gobierno, en este caso oficial, por llamarlo de alguna manera, oficial a nivel nacional, pueda tener otra política de visión, digamos, en ese sentido de sacarle costos y que sea el Estado quien asuma. De hecho, ha asumido Aerolíneas Argentinas, ha asumido, digamos, las jubilaciones, etcétera, etcétera. Sí. Me parece que hay una política de presencia del Estado que va seguramente en función de lo que corresponde que hagan, que es proteger al más débil, ¿no? Correcto. Ahora, lo que no van a poder evitar los consorcios es tener que cumplir con la jabalina, con la 257 y con otras cosas. Eso está muy bien, porque es verdad. O sea, vos podés sacar el control del control, pero lo que no podés sacar es que se cumplan. Algunas cosas son del tiempo del Consejo Deliberante. Sí, eso está muy bien. Lo que quiero decir es, ayer hablaba en un consorcio anoche y yo le decía, ustedes todo tienen que multiplicarlo por 100.000, con lo cual uno empieza a tomar determinada noción de cuánta plata estamos hablando. Es decir, si de repente una disposición que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires hace obligatoria para un consorcio, y esa disposición termina beneficiando a un determinado colegio público de profesionales, llámese electricista, seguridad de higiene, el que sea, y eso implica que son, por ejemplo, 100.000 por 50 pesos que sale la certificación, multiplicás 50 por 100.000 y te vas a encontrar con que son 5 millones de pesos. Claro, 5 millones, 5 millones, 5 millones. Eso es solamente una disposición. Sumale la de los libros, sumale el Colegio Público de Escribanos, que han participado en registrar y rubricar todos estos libros. Entonces, todo esto hace, Claudio, que evidentemente todo lo tenés que multiplicar por 100.000. Cuando uno multiplica Seracarch por 100.000, libros por 100.000, registraciones y certificaciones por 100.000, estamos hablando de muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero que los consorcios tienen que pagar. Un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, eso no disimula el verdadero monto del que estamos hablando, Claudio. Todos debemos multiplicar los 100.000, que son los 100.000 edificios que estimativamente tiene la Ciudad de Buenos Aires. Un inmobiliario, el que entrevistamos hace poco, Ricardo Tondo, especialista en fraudes y narcolavado, hizo un abordaje que a mí me pareció novedoso. Él dice, edificio seguro. ¿Qué seguro si dos temas que son centrales para la seguridad no los toca, que son el gas y la luz? Interesante el punto de vista, porque si uno toma en cuenta qué es lo que controla el último libro, que es el de seguridad, control de seguridad edilicia, en realidad estas dos cosas, efectivamente, como vos decís, no lo controla. Y vos fíjate, hemos visto, creo que estos últimos 2-3 días, han volado casas enteras por problemas de gas, fallece muchísima gente por el tema de inhalación de monóxido de carbono, y esto no está contemplado dentro de la norma de seguridad que deben controlar, en este caso, el licenciado o el profesional actuante, digamos, otorgada esta también actuación, Jorge, por el gobierno de Buenos Aires. Te recuerdo que tuvimos que lamentar la pérdida de dos chiquitas porque una estufa eléctrica falló y se entró en corto, se incendió y produjo estos dos fallecimientos. Vos fíjate que lo que en realidad controla este famoso libro del control edilicio es una sucesión de cosas que ya están certificadas por profesionales. Vamos a suponer el tema de la caldera. No necesitamos que venga un licenciado a certificar que la caldera cumple con la certificación correspondiente. Ya de hecho hay un profesional que viene y hace el mantenimiento de la caldera y ya es responsable del funcionamiento de esa caldera. Y además los administradores hacemos la presentación anual en el registro público administrador diciendo que esa caldera es atendida por un profesional. Quiere decir que esto es un... Aparte me parece recordar que también dicen qué profesional, qué número de matrícula, qué número de CUIT, ¿no? Vos fíjate que, por ejemplo, ahora, las desinsectaciones, o sea, que cumplen funciones dentro de un consorcio, tienen que venir, esas certificaciones y de limpieza de tanques, tienen que venir con el logo del gobierno de Ciudad de Buenos Aires. O sea, es una planilla especial que, por supuesto, tiene costo. Claro. Entonces, Lo que estamos viendo es que hay nuevamente una fuerte transferencia, no solamente de la responsabilidad del Estado a cargo del consorcio, sino que es a costo del consorcio. Entonces, me parece que en ese sentido los consorcios se han visto seriamente complicados en que nuevamente un gobierno, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, transfiere responsabilidades y costos al vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge, te agradezco mucho el tiempo este que hemos compartido ahora, que hemos compartido juntos. Como siempre, ha sido corto. Siempre nos queda corto. Siempre nos queda corto. Te comprometo para una próxima vez. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Te agradezco mucho la invitación, Claudio. Gracias. No es que... Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about...